Hablar. Speaking. Pan, mantequilla y mermelada. Imagine que tiene que pedir el desayuno por teléfono y repita las frases siguientes. Room service, valet service or maid service? Room service, please. I'd like breakfast in my room. English breakfast or continental breakfast? English breakfast, please. Ahora, imagine que alguien, siempre en el hotel, llama a la puerta de su habitación. Who is it? Room service, sir. I've got your breakfast. Oh, yes. Come in. ¿De qué está compuesto el desayuno continental? Tea or coffee. French toast or croissant. Pero es mucho más rico y apetitoso, y más caro, el desayuno tradicional inglés. Fruit juice, coffee or tea with milk. Toast, butter and marmalade. Eggs and bacon. Cereals, cornflakes with milk and sugar.